Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Antidoping Soccer en Quiet Load FM. Soy Gerardo Cuellar, mejor conocido como Taker. Y saludo a mi amigo Alex Rodríguez. ¿Cómo estás, Alex? Bien, bien. ¿Cómo están todos? Un saludo. Es el Taker, no es el Taker. Porque es Taker, a secas. Porque en tu caso no eres el Alex, ¿o sí? No. Yo también soy respetado, chavo. Si yo soy el Taker, tú eres el Alex. Y entonces el programa es con el Taker y el Alex. ¿Cómo ves? No, entonces es Taker y Alex. Taker y Alex, exactamente. Tenemos hoy algunos temas. La lamentada junta de dueños, la famosa junta de dueños de la FEMEX Food, Champions League, varias cosas. Pues nos arrancamos una vez, ¿no, Alex? Antes de que el tiempo apremie. Sí. Tanto esperamos de la junta de dueños. Sí. Sobre todo nosotros que estamos en el ascenso. Sí, yo quería que me dijeran, Necaxa sube ya mañana. Creo que no lo dijeron. Y resulta que se juntaron todos los dueños. De hecho estuvo mal, desde el principio estuvo mal hecha esa junta, porque creo que Azcárraga ni estuvo presente. Otro directivo llegó a las 5:30, creo que empezó a las 5. Falta de seriedad en esa junta. Sí, algunos llegaron incluso después de las 5. Sí, y todo para que dijeran, pues vamos a analizar las propuestas, cosa que ya tendrían que haber tenido analizadas. Y que se ven luego, pues está bien, ¿no? Luego. Sí, esa junta de ayer en las oficinas de la federación fue una vacilada porque, como decimos, muchos no llegaron a la hora, muchos llegaron después. De entrada, el hecho de que haya sido una junta en la tarde, dices, ¿y por qué no la hicieron como siempre, no? Por la mañana, sí. Que en la tarde ya estuviera lista la información. La junta fue una vacilada. ¿Por qué? Porque, como bien dices, lo único que hicieron fue juntarse para decir, tenemos esta propuesta y esta propuesta, y lo vamos a pensar, vamos a ver cómo reestructuramos la liga. Fue lo que dijeron. Sí, y además, es sorprendente que, por ejemplo, un directivo, bueno, un dueño, como Emilio Azcárraga, no haya presenciado la junta, porque tiene dos equipos, ¿no? O sea, es parte de la multipropiedad, le gusta tener muchos equipos, pero no se presenta a las cuestiones importantes, ¿no? Me parece una falta de respeto. Ahora, ¿qué tan importante era la junta en realidad? Desde luego, el tema que destacaba era la posible opción de aumentar la liga a 20 equipos, pero sí iban a tratar otros temas que en el aspecto económico, que es el que en realidad le interesa a los dueños, eran importantes, ¿no? Como por ejemplo, el buscar un patrocinador para la liga, para supuestamente separarla, ¿no? Deslindarla de la federación, que se manejara aparte de la federación. Ahora, ¿quién sabe qué empresa va a ser la que va a patrocinar esa liga? Se habla de un banco. Ah, sí, de uno rojito. Sí, ¿verdad? Uno rojito, que de hecho es... Que creo que es de... Es el mismo de la Copa también, Libertadores. ¿No? Sí. No sé si lo podemos decir, qué tal que lo decimos y nos cobran aquí el anuncio. Sí, mejor no. Imagínate, sacamos la quincena incompleta y apenas hoy empieza la quincena, entonces... Sí. Prefiero no decirlo, como dijimos, uno rojito, que es el mismo que patrocina la Libertadores, punto, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué tan separado va a estar de la federación, si va a ser Decio de María el señor que va a llevar la liga, ¿no? Que se supone que renunciaría a su puesto en la Federación Mexicana, pero pues los compadrazgos empezarían desde ahí, ¿no? Entonces, pues realmente una burla a lo que estábamos, lo que yo tenía de expectación hacia esta junta. Porque digo, no es que yo creyera que se iba a aumentar a 20 equipos, pero sí, al menos que dijeran, ¿sabes qué? Pues no se va a aumentar. Sí, no, mira, ni siquiera igual. Que dijeran, ¿va a seguir igual o se va a aumentar? Que dijeran, está esta propuesta y hay la posibilidad y vamos a ver cómo se puede hacer o cómo no se puede hacer. No es viable por esto, no es viable por lo otro. Y no fue eso. Lo único que dijeron en esa junta fue, el equipo de Estudiantes Tecos nos presentó la propuesta y la vamos a pensar. Eso fue lo que dijeron. Y muy mal, ¿no? Yo no sé si en este tipo de juntas sea necesaria la presencia de los directivos de la Liga de Ascenso, por ejemplo, que finalmente se ven involucrados al ser pues un aumento de equipos. Igual, no sé, se podrían presentar, ¿no? Igual las propuestas de la Liga de Ascenso también son importantes si es que se van a anexar dos equipos más de a los que ya están jugando, claro, la primera división, ¿no? Por más que es todo, vaya, tanto primera como Liga de Ascenso son parte de la federación, no sé por qué el afán de manejarlo todo diferente, ¿no? Quizá la Liga de Ascenso pudiera levantar, es una liga competitiva, pero quizá pudiera levantar más su nivel si la federación no viera por separado, el negocio es la primera división y a ver qué hacemos con la de ascenso, ¿no? Si la federación buscara patrocinios que fueran para las dos ligas, ¿no? Por sí. Decir, lo del banco este que decimos, que es todavía no es oficial, claro, que fuera patrocinador tanto de primera como del torneo de liga de ascenso, o la casa de pinturas que patrocina el fútbol, ¿no? Y todas estas cosas, ¿no? Grupos cerveceros, no sé, cualquier empresa, pero la federación debiera ver el que se patrocine a las dos ligas por igual, ¿no? Sí, sí, y bueno, pues lo que dijeron realmente, o más o menos en la junta, fue que sí están de acuerdo en cambiar como está la liga actualmente jugándose, pero que todavía no tienen ni fecha ni ideas. Por esa razón es que se dan a los Tecos, por ejemplo, a todos los clubes, de hecho, la oportunidad de que se le den las ideas. Pero pues básicamente fue eso lo que dijeron en la junta, que yo creo que fue alrededor de 3 horas para decir ese resumen. Para decir, lo vamos a pensar, vamos a analizar las propuestas y ya. Y que creo no que tienen un plazo fecha, ¿no? De 60 días, es un plazo de 60 días. Ahora, no sé si plazo de 60 días, eso quiere decir que en 60 días es la siguiente junta, o si en 60 días lo empiezan a pensar, o si en 60 días ya lo pensaron y anuncian a qué conclusión llegaron. No sé qué vaya a ser eso, pero el caso es que hay un plazo de 60 días y que nada más lo van a pensar, ¿no? Sí, según yo, y yo me imagino que sí es para una nueva junta, no para ya tener resultados. Pero si son 60 días, son aproximadamente 2 meses. Creo que es el tiempo que le queda a la liga de vida. Serían 8 jornadas, van en las 6, sería la 14, me parece, ¿no? Claro. Si es que no hay doble jornada. Pero bueno, estaría por terminar el torneo. Si no me equivoco, no hay ninguna doble jornada. Pero creo que sí hay, por una fecha FIFA, creo que se atrasa alguna jornada, si no me equivoco. La verdad no sé por qué. No sé, la verdad. Calculemos que sean aproximadamente en la jornada 15 que ¿sí? se esté dando la junta. Por lo menos ya habría 2 clasificados a la liguilla, se estaría terminando el torneo, y pues yo no sé si eso es lo que realmente esperan, que se termine el torneo para no estar como que haciendo expectación. ¿Para decirnos que asciende el Necaxa? Para decirnos que va a ascender algún equipo, no necesariamente el Necaxa, pero... Okay. Mira, ya tengo aquí el dato, Alex, perdón que te interrumpa. Sí. 2 meses, hoy es día 16, ¿no? Sí. La jornada 15, por ejemplo, se juega viernes 13 de abril, sábado 14 de abril y domingo 15 de abril. La jornada 15, es decir, después de ese plazo que pusieron, quedarían 2 jornadas. Una que se juega del 20 al 22 de abril, la 16, y la 17 que es del 27 de abril al 29 de abril. Sí, es más o menos el tiempo, y quién sabe, ¿no? Si yo ya veo muy complicado que aumenten a 20 equipos y están dándole tantas vueltas. Pero bueno, quién sabe, con esto de que quieren dinero a como dé lugar, porque ya se les está yendo el negocio, en una de esas hasta hacen 25 equipos. Como estaba la Liga de Ascenso hace un par de años, ¿te acuerdas? En 2008, sí. 2009, la temporada 2008-2009 eran 27 equipos en Liga de Ascenso. Sí, y se dividían, me parece que en 2 grupos, ¿no? Sí, eran como zonas, como 2 zonas. Ah, sí, pero eran más bien zonas. Sí, en ese entonces llegó Necaxa y dijo, no, vamos a poner orden, quiero ganarles a todos, entonces no puedo, tengo que jugar contra todos y no por zonas. Y ya, así pasó. Supuestamente en ese entonces se reestructuró la Liga de Ascenso, porque ¿sí? había equipos que en ese entonces no podían aspirar al ascenso, así fueran campeones. Y en teoría se eliminaron equipos, se hizo una reestructuración para que al eliminar los equipos se pudiera, todos los que participaran tuvieran derecho de ascenso, ¿no? Sí, y ahora yo estaba escuchando en un programa, Fórmula Deportiva se llama, Triple E, ajá, con el señor Bermúdez, que decía que para hacerle la liga más competitiva, yo estoy en total desacuerdo, pero bueno, para hacer la liga más competitiva de primera división se necesita reducir equipos, es decir, que sean 16 equipos de primera división. ¿Te imaginas una primera división con 16 equipos? Sería un absurdo completo, ¿no? Es que mira, independientemente de que sea para mejorar el nivel o lo que tú quieras, no les conviene. Habíamos comentado el programa anterior o hace dos programas que la idea de aumentar la liga no la ven con malos ojos los dueños, porque significa, ni los dueños ni las televisoras, ¿no? Porque significan más partidos, por tanto, mayores taquillas, mayores ingresos por publicidad. Publicidad tanto estática, ¿no? En los estadios, como en televisión. Lo que ellos quieren es más partidos. Entonces, si me van a decir, ah, es que queremos hacer la liga competitiva y vamos a hacer menos equipos, ¿eso quiere decir que van a tener menos partidos? Yo no les creo. Sí, no, eso sería para hacer... Es que ni siquiera por deporte sería bueno hacer una liga tan pequeña, ¿no? Sería muy muy corta la liga. Lo estamos viendo con la de ascenso este año. Con la liga de ascenso. Son 15 equipos. Tienes un torneo de 15 jornadas, pero en realidad cada equipo juega 14 partidos nada más. Sí, y sobre todo porque, por ejemplo, aquí en México... Se acostumbra mucho a correr a los técnicos a la jornada 2. ¿Te imaginas si lo hacen a 16 equipos? O sea, si pierdes dos juegos estás casi fuera de cualquier oportunidad de clasificación. Vergara estaría pidiendo técnicos cada semana, yo creo. Sí, ¿no? Sí, es que no es muy complicado, ¿no? Porque siempre se habla de que debe haber una continuidad y que esto y que... Chuchita, no sé qué, ¿no? Pero, sí, como bien dices, o sea, sería un absurdo, porque si de por sí los técnicos tienen poco tiempo para avanzar en el torneo, si tienes un calendario más corto, se complica todo, ¿no? Como dices tú, pierdes dos partidos y estás en problemas. Sí, sí, y pues quién sabe, ahora también hay que poner en la mesa que jugar aquí en México, pues obviamente... la liga no es igual a como se juega en Europa, como se juega en Inglaterra. Sí se debería emular ese tipo de ligas, pero como que falta mucho, ¿no? Para ello. Además hay que tomar en cuenta que en Europa existe el caso de los comunitarios. Sí. Que de alguna manera pues no cuentan como extranjeros aquí. Sí. Aquí sí. Si existiera eso, sería una perdición la liga sí, mexicana. No. Es que es como si aquí dijeras, todos los jugadores sudamericanos no cuentan como extranjeros. Sí. Pues entonces sería lo mismo, ¿no? Si de por sí se habla de que se quiere reducir siempre el número de extranjeros para darle oportunidad a los jóvenes y esto, si hicieran algo así aquí, ¿te imaginas? ¿Cuántos ahora, extranjeros habría? ¿Cuántos argentinos, uruguayos tendría cada equipo? Ahora, sobre la reducción de extranjeros, tampoco... se habló mucho, es decir, no se habló nada. Yo creo que fueron a, pues no sé, no tenían tiempo sin verse los directivos, yo no sé, pero no se habló de nada absolutamente que repercutiera en la liga, ni de primera ni de ascenso. Todo sigue igual, se siguen con rumores y pues quién sabe hasta cuándo, ¿no? Sí, por lo pronto no nos queda de otra más que esperar el plazo de 60 días. Que como dices, debe ser para esperar, ¿no? En la federación esperar que avance el torneo. Y si es que se va a ampliar el número de equipos, no quitarle la emoción, ¿no? A la situación de porcentual, aunque me parece que Tecos, sí, ellos solo se lo están quitando. Yo también creo que Tecos está destinado al descenso. Y precisamente por eso Tecos es el equipo que está impulsando, ¿no? Que sí. Metió la propuesta para... aumentar equipos, lo ven como su tablita de salvación de una manera bastante patética, la verdad. Sí, Sí, la verdad es que muy mal Tecos, hablando deportivamente, contrasta con lo que hizo su equipo sub-20, con esta propuesta claro. que están poniendo en la mesa, ¿no? Pero bueno, vamos a una pausa, vamos a dejarles una canción, se llama Pump It Up Kicks, y la canta Foster the People. Sí, es que yo escuché en una estación que dijeron patadotas, pero bueno, ok, vamos con la rolita, una pausa. ¿Sí? Y regresamos en Quiet Load FM. Somebody put something in my drink. Somebody. regresamos aquí a Antidoping Soccer y les vamos a recordar cómo se pueden comunicar con nosotros. Pueden hacerlo a través de Twitter. El Twitter es arroba antidopingfoot. También pueden hacerlo por Facebook. Busquen Antidoping Soccer y le ponen me gusta y bueno, ya se pueden enterar de las noticias. Y también tenemos un blog, antidopingsoccer.blogspot.com, donde pueden escuchar los programas grabados y bueno, algunas noticias que estaremos publicando. Bueno, vamos a hablar de la cuestión esta de Petrisevich, el Querétaro, que bueno, ya se fue el señor después de muchos problemas que tuvo con la federación, pues se va, pero amenaza con volver al Querétaro. Pero, oye, ¿por qué lo dices así como que amenaza con volver? Pues es no, que... No es como es si que... fuera el villano del cuento, ¿sí? No, no, de hecho no lo es, pero como lo dijo, me voy, pero claro, regresaré. Sí, sí, sí, sí. A ver si amenaza, okay, ¿no? Ok, sí, parece que está amenazando a la federación, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuál es el problema real de la federación con Petrisevich? Porque, vaya, todo mundo sabe que Petrisevich es el dueño, y si no el dueño, pues el hombre del varo ahí en Querétaro, sí. Pero no es reconocido por la federación. ¿Por qué? La verdad yo no tengo idea qué problema tenga con él. A mí desde el principio, desde la semana pasada, o antepasada, no sé, que le dijeron que no podía presentarse a su propio estadio. Sí, bueno, no podía estadio. No podía accesar a cancha y vestidores, a ¿no? Cancha, no me equivoco. Ni vestidores, ni la zona de prensa, a la corregidora, estadio que le pertenece a su equipo de fútbol, bueno, ya no, pero al que era su equipo. Claro. A mí eso, digo, es una tontería que es como si a mí me dicen, no puedes entrar a tu casa, ¿no? Bueno, pero a ti te pueden cambiar la chapa, a él no. Pero yo de verdad que no sé qué problema tiene la federación con él, no sé si tú lo sepas, pero yo no lo entiendo, ¿eh? Hasta donde yo sé, bueno, vaya, el problema es que no es afiliado, no es un agremiado a la federación. Por esa razón multaron al club y por esa razón los multaron, ¿no? Porque él estaba en cancha y supuestamente por reglamento desde luego no puede haber alguien sin acreditación en cancha y vestidores. Y el señor Petrisevich insultó al comisario de la Femex Food, pero hasta donde sé el problema es que no lo aceptan como afiliado a la federación. A la federación, sí. Ajá, porque no puede, según esto, no sé, no me consta, no pudo acreditar la legitimidad de su fortuna, ¿no? O sea, que su dinero sea limpio. Eso, la verdad, es un absurdo. Desde luego que es un absurdo, que, sí. Que se pongan a ver si es limpio el dinero de los xolos. Claro. Pero ahí sí yo creo que les da un poco de miedo, ¿no? O sea, recordemos que cuando subió Xolos hubo un pequeño problema ahí porque era de Hank. Ajá. Y recién había, bueno, cuando subió Xolos hubo un problema con el papá, con el Hank padre. Sí, Hank Ron. Allá en Tijuana. Sí, y lo detuvieron en su casa y tenía armas así como si fuera el jefe del ejército, ¿no? Sí. Y resultó que el equipo estaba ajeno a Hank Ron, y el dueño no es él, sino el hijo. Digo, eso es un absurdo. Sí, porque el que sale y habla del equipo es él, no su hijo. Y el dinero, digo, también... es de él. Pero todo mundo sabe de dónde proviene ese dinero, ¿no? Y que o sea, que duden de este señor Petrisevich, y no duden de Tijuana si parece una burla, ¿no? Claro, oye, ¿no será ahí algo de xenofobia? Porque, pues, no sabemos, pero quizá Petrisevich es croata, si no me equivoco, ¿no? Sí. No sabemos, y quizá es el Hank Rong de Croacia, pero a lo mejor están haciendo el feo porque no es mexicano, ¿no? Sí, a lo mejor tiene algo que ver que no sea mexicano. Sí me parece algo muy malo. Un absurdo también. Además, yo no sé... este señor puede o pudo haberle dado algo distinto al fútbol mexicano y pues ya pues lo cortan de tajo y pues a mí me parece muy malo, ¿no? Sí, a mí igual, o sea, me da igual si es croata o si su dinero es de aquí o de allá, ¿no? Si de una u otra manera estaba invirtiendo, pues bienvenido, ¿no? Malo que viniera a llevarse, pero si estaba metiéndole dinero, pues qué bien. Sí, y además hay que considerar que en su estancia en el Querétaro, pues lo llevó a una semifinal, ¿no? Que fue la primera vez que Querétaro llegó a la liguilla. Sí. Y pues llegó hasta las semifinales cayendo con Tigres. Tenía que caer con Tigres, pero... Claro. Pero bueno, el hecho de haber calificado, se salvó del descenso en el primer torneo, después lo clasificó. O sea, buenos dividendos el señor tenía con los Gallos Blancos, ¿no? Sí, y incluso a la fecha, ¿no? Los Gallos se ven como un equipo bien armado. Y sí. Vaya, independientemente de cómo está la tabla porcentual, ya no son un equipo diseñado nada más para pelear por no descender. Sí, y la verdad es que tienen un director técnico que tiene mucha personalidad. Es decir, tienen un buen plantel para estar peleando, para no ser un equipo gris en el torneo. Y pues bueno, estos son problemas extracancha que pues afectan, aunque uno no quiera, al accionar del equipo a final de cuentas, ¿no? Claro, ahora, Petrisevich, como dices tú, amenazó con regresar. ¿Cómo va a regresar? ¿Se va a ir a hacer sus papeles para decirles, ¿es legal mi dinero o qué? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo piensa regresar? Pues yo creo, o va a esperar a que otros dueños, o bueno, otros directivos de la federación estén a la cabeza, me imagino. Pero sí amenazó con volver. Entonces, pues ojalá llegue y regrese pronto, porque pues no le hace ningún mal al fútbol azteca, ¿no? Sí, igual yo pienso que injustamente le cerraron las puertas y ahora lo orillaron a retirarse, ¿no? A irse. Sí. Sí, pero pues bueno, son manejos de la federación que ya sabemos que se las gastan. Sí, es que cuates. Lo mío es mío, ¿no? Nada más. Sí. Sí, y bueno, hablando de la federación, pues también los seleccionados, pues ya están, ¿no? Para enfrentar a Colombia. Sí. Y resalta el caso de Carlos Vela, ¿no? Que está, pues, jugando bien al fútbol en la Real Sociedad. Sí. Y pues, lo convocan, ¿no? En el caso de Nery Castillo no lo convocan. Qué bueno. Pues sí, es... No me cae ese tipo. Yo creo que le falta que... O sea, por jugar unos cuantos partidos bien. Sí, claro. No merece llevar la playera. Carlos Vela lleva toda la temporada desde que llegó con la Real Sociedad jugando bien. Entonces, pues sí hay diferencia, ¿no? Sí, ahora además de Vela, regresa Rafa Márquez, ¿no? Después de ese... No sé si fue un castigo, ¿no? Porque lo suspendieron un partido, bueno, sí. Lo expulsaron en su equipo y pareciera que fue castigo, ¿no? Que está castigado allá, pues también aquí. Y regresa también Rafa Márquez, ¿no? A esta selección. Sí, qué bueno, ¿no? De una u otra forma, Márquez representa personalidad en la selección mexicana. Bueno, a mí en lo personal me gusta mucho cómo juega Rafael Márquez, aunque ya esté en sus últimas, pero yo creo que le puede hacer bien a la selección, ya pues compartiendo sus experiencias, ¿no? Con los que están llegando, más bien como un jugador esta vez, ¿no? Sí, mira, antes de que nos tengamos que ir a la siguiente pausa, ¿qué te parece si te doy la lista de los jugadores extranjeros, ¿no? Los extranjeros, entre comillas, de la selección nacional. ¿Te parece o no te parece? Sí, me parece. Mira, la lista completa. Giovanni Dos Santos, del Tottenham, que no juega, pero pues, lo van a traer a la selección. Efraín Juárez, que regresó al Celtic. Carlos Vela, como ya dijiste, de la Real Sociedad. Héctor Moreno, que juega en el Español. Jonathan Dos Santos, que recién lo ascendieron al primer equipo del Barcelona. Andrés Guardado, que está en el Deportivo La Coruña todavía, pese al descenso del equipo la temporada pasada. Pablo Barrera, del Zaragoza, pero pues ya no va a jugar en el Zaragoza, eso ya es un hecho, parece. El Chicharito Hernández, del Manchester. El Maza Rodríguez, del Stuttgart. Paco Memo Guillermo Ochoa, del Ajaxio. Y como dijimos, Rafa Márquez, de los Red Bulls de Nueva York. Pues es una lista básicamente la que ganó Copa Oro, ¿no? Sí, básicamente. Pero bueno, vamos a una pausa. Ahorita seguimos platicando un poquito de eso y vamos a entrar con el fútbol internacional. Vamos por una canción, se llama Slow Hands, la canta Interpol. Regresamos aquí a Antidoping Soccer. Estamos de regreso en Antidoping Soccer después de esta pausa y nos quedamos hablando de la selección nacional, de la convocatoria de la selección nacional con jugadores europeos para enfrentar a Colombia el próximo 29 de febrero. ¿Qué nos quedaba pendiente de este tema de la selección, Alex? Pues nada más recordarles que van a enfrentar a la selección colombiana. Es un buen sinodal, sin duda. Y que la sub-23, que va a jugar las eliminatorias en Estados Unidos para el boleto a Londres, pues está preparando con Luis Fernando Tena. Tiene que conseguir a como dé lugar el boleto a los Juegos Olímpicos. Pero bueno, algún otro resultado va a ser un fracaso completamente. Espero que ya lo sepan los que van a jugar esa competición, ¿no? Sí, vaya, hace 4 años no se calificó a las Olimpiadas, gracias al gran trabajo que realizó el famoso Pichichi. Esa selección daba pena, la verdad. Sí. Y justamente se quedó fuera de los Olímpicos. Ahora, esta nueva selección, pues, vaya, tiene que hacer la tarea, ¿no? Es obligación que haga la tarea y que califique, porque al igual que en cualquier otro torneo que lleva eliminatoria, pues se está eliminando con equipos de CONCACAF. Y si se supone que tú eres el mejor, pues tienes que, ok, si no ganar la eliminatoria, sí ganar al menos El uno de boleto, los ¿no? boletos Sí. que se reparten. Los favoritos, como siempre, son Estados Unidos y México, pero Sí. bueno, luego, luego hay sorpresas, como la que pasó hace 4 años. Y bueno, nada más recordar eso, son dos selecciones distintas y México va a tener que jugar con los mexicanos, ¿no? Bueno, los que juegan en la liga local, ¿no? Porque no les van a prestar a los europeos. Ahora, ahí puede haber refuerzos mayores. Sí, pero en la eliminatoria no. Hasta En las la ya en las en Olimpiadas. caso de clasificar, sí puede haber 3 refuerzos, me parece que pueden llamar. Ok, sí, lo que pasa es que esto te preguntaba porque hasta donde tengo entendido, la eliminatoria, vaya, las reglas de la eliminatoria las pone la Confederación, CONCACAF. Y ya en los Juegos Olímpicos ya es cosa, no sé si de FIFA o del Comité Olímpico, ¿no? Entonces puede variar un poco. Sí. Pero son 3 refuerzos, me parece. Aquí lo curioso, bueno, un poquito, saliendo un poquito de tema, con los Juegos Olímpicos, es que, bueno, la selección anfitriona debería ser Inglaterra, ¿no? Sí. Pero no va a ser así. Van a jugar un combinado de la Gran Bretaña, Okay. que son Escocia, Irlanda, Irlanda del Norte, Gales. Gales, Inglaterra. Qué absurdo. Van a ser los 5 países, pero nada más en el deporte del fútbol, porque en los otros deportes, bueno, en las otras disciplinas, sí van a ser cada quien por su lado, únicamente en el fútbol va a ser la Gran Bretaña contra los demás equipos que puedan llegar a Londres, ¿no? Qué absurdo es eso, ¿no? Porque, vaya, el equipo fuerte de los cinco que conforman la Gran Bretaña es Inglaterra. Sí. Y si a Inglaterra le cuesta trabajo ganar torneos internacionales, si le quitas fuerza al traer a jugadores, no sé, de Gales, de Escocia, de Irlanda, pues va a ser más difícil que lo gane pese a que estén en casa, ¿no? Sí, y realmente sí me parece a mí un absurdo porque no sería la selección de Gran Bretaña, o sea, seamos sinceros, sería la selección de Inglaterra con otros más, Claro. porque pues es la verdad, o sea, es la selección fuerte, y sí me parece un absurdo, sobre todo por las otras disciplinas, ¿no? Que se estarían jugando todos así bueno, pues ahí son solos en las otras disciplinas. Y en el fútbol, ¿no? Ahí sí son unidos, ¿no? Muy chistoso, pero bueno, es una decisión. Es que eso es lo ridículo, porque si me dijeras, en todas las disciplinas va a ser la Gran Bretaña. Ah, pues perfecto, está bien, ¿no? Pero en todas va a ser cada país por separado, menos en el fútbol. Eso es lo que suena realmente absurdo en esa decisión que no sé de quién haya sido. Sí, no, yo tampoco lo sé, pero eso va a pasar y es muy gracioso. A mí sí, la verdad. Se me hace muy absurdo, pero bueno, ¿no? Eso es la en cuestión con las selecciones nacionales. Vamos a abordar otro tema, ¿no? Que son ya el fútbol internacional, la Champions League que se jugó. Empezaron los octavos de final esta Sí, semana de la sí. Champions y empezaron con, no sé si decir que el resurgimiento del Barcelona, que fue y se paró en Alemania y prácticamente definió su serie, ¿no? Sí, es muy difícil que Leverkusen vaya al Camp Nou a meter 3 goles. Porque tienen que meter 3. En caso de que Sí. metan 2 por alguna razón, el Barça pasaría por cuestión del gol de Los goles visitantes. visitante. Sí, es que el Barcelona ganó 3-1. Entonces, si el Leverkusen ganara 2-0, por decir algo, en Camp Nou, pues no le alcanza, porque 3-3, pero los goles de visitantes son el desempate. Sí, ahora yo no sé si llamarlo resurgimiento porque pues finalmente es otra competición y el Barcelona sabe jugar esa competición desde hace ya varios años, a diferencia de a lo mejor del Madrid que todavía, a pesar de tener un gran equipo, este tipo de competiciones todavía podríamos decir que el Barcelona lo supera, ¿no? Claro, pero habrá que ver si no se pueden encontrar más adelante, ¿no? Tal como sucedió el año pasado. Se supone que la final soñada sería esa, ¿no? Real Madrid contra Barcelona, ahorita. Pero se pueden enfrentar incluso en cuartos de final porque hacen un nuevo sorteo. Sí, hay un nuevo sorteo, exactamente. Entonces podrían enfrentarse en esa instancia, ¿no? Sí, ya después También. de cuartos, perdón, después de cuartos ya no hay sorteo, ¿no? Ya No, ya se desde definen las cuartos llaves. ya hay llaves, sí. Ok. Y bueno, también ese mismo día me parece que el Olympique de Lyon jugó contra el Apoel, que sorprendió por llegar a esta instancia y perdió 1 por 0 El partido fue en Francia, en ¿no? Francia además. O sea, tiene posibilidad todavía Claro, porque Apoel. sí, jugarán de locales la vuelta, pero lo que habíamos comentado, ¿no? Cometieron el pecado, por así decirlo, de no anotar de De no anotar de visitantes. visitantes. Sí, es Sí. complicado. Sí, entonces si León mete uno, ellos tienen que meter tres. Sí, ese es el problema del gol de visitante. Pero bueno, todavía aspiran a clavarse a los cuartos de final. Igual el Zenit venció al Benfica 3-2 en otra llave. Que ahí está viva la llave Sí. porque fue en Rusia En Rusia. y al Benfica le alcanza con un 1-0 en la Con vuelta. un 1-0 aquí. A diferencia del Apoel, el Benfica perdió, pero metiendo 2 goles de visitante. Sí. Entonces, sí puede ser un factor para ellos a favor, ¿no? Finalmente, un gol Claro, los sí, con mete. un gol les alcanza. Ahora, y el otro partido de los cuatro que se disputaron esta semana, pues creo que también definió ya la serie, ¿no? Sí, muy difícil que el Milan no pase a cuartos de final después del contundente 4-0 del día de ayer. Sí. Bastante sorpresivo también, ¿no? Se esperaba que fuera un poco más pareja esta llave y finalmente el Milan pues arrasó con el Arsenal inglés, ¿no? Sí, y aparte del Arsenal, lo mismo, no metió ni siquiera gol de visitante. Entonces, si le meten uno, pues no va a meter seis. De hecho, yo creo que no va a meter cuatro ni tres. Yo te creo que el Arsenal pudiera meter dos en la vuelta, pero más no va a anotar. Sí, no lo creo. Los partidos que restan de la Champions League se van a jugar la próxima semana, que son otras 4 llaves, y después ya vienen los partidos de vuelta. Entonces, por esa razón, todavía no juegan todos los equipos. El Real Madrid no jugó esta semana, pero jugará la próxima. Sí. Y pues vamos a esperar, ¿no? ¿Qué resulta de esos partidos? Sí, por lo pronto parece que tras los partidos de ida de estos cuatro partidos, de estas cuatro series que se disputaron, parece que ya hay dos equipos en cuartos de final, ¿no? Sí, que sería el Barcelona y el Milan. Sí, ahora, que vaya, ya dijimos, no se van a levantar ni el Arsenal ni el Bayer Leverkusen, pero de las series de la semana que entra, pues habrá que ver qué pasa en la ida, ¿no? Porque quizá ahorita tenemos a dos, pero quizá en la próxima semana estemos hablando que ya tenemos a cuatro o a cinco equipos en cuartos de final. Sí, puede ser. A mí me llama la atención el Real Madrid contra el equipo ruso, porque puede ser que en Rusia el Madrid tenga muchos problemas por las cuestiones climáticas, no lo sé, pero digo, en teoría debe ganar, ¿no? El Real Madrid, pero sí me llama mucho la atención el morbo del clima en Rusia. La ida es allá en Rusia Es entonces. allá, el primero es en Rusia. Ok, a ver si no se le complica al Madrid por ese factor, ¿no? Sí, pero bueno, vamos a una pausa más. La última. Sí, vamos con una rola. Esto se llama Kids, la canta MGMT. Y nosotros regresamos después de la canción a Antidoping Soccer. Pues ya regresamos aquí a Antidoping Soccer. Vamos a hablar de un tema, pues, de que ya hizo historia, pero bueno, en Argentina están diciendo que pueden quitarle un campeonato del mundo a la selección albiceleste, porque en el Mundial del 78 dicen que se arregló el partido en contra de la selección de Perú. ¿Sí? Entonces se dice que pueden quitarle una estrella al escudo de la Federación Argentina en un absurdo, una vez más. Yo lo digo porque digo, ya pasó. Entonces que le quiten 7 estrellas al América también. Sí, claro. Es que estás hablando de algo que pasó hace 34 años, ¿no? Sí. Ahora, eso no lo hace menos grave, desde luego. Pero, digo, tanto tiempo después, como ¿para qué ya le rascas, no? Sí. ¿Ya para qué? Es que no tiene sentido. Yo no sé qué genera, o bueno, ¿quién hace este tipo de investigaciones? Está bien que las hagan, porque pues es trabajo periodístico, pero digo, que lleguen a estas cosas de quitarles una estrella, digo, en el mismo, creo que en el mismo mundial se hizo eso de los brasileños que les pusieron orines a las aguas de los brasileños y que por eso perdieron el partido. Digo, son cosas que ya están en la historia. No sé por qué afán de quitarles, ¿no? Es como dijiste, ya pasó. El problema es que ese partido siempre ha dado mucho de qué hablar. El Argentina-Perú, que se jugó en una segunda ronda de grupos, ¿no? Sí. Y ahora eso ya no existe, desde luego. Era el tercer partido de esa segunda ronda de grupos. Y era el último partido del grupo. Argentina, sí, contra Perú. Brasil estaba ganando el grupo por diferencia de goles. Llevaba 2 puntos. En ese entonces el sistema de puntuación era de 2 puntos por victoria. Le llevaba 2 puntos a Argentina. Y tenía diferencia de +5. Argentina tenía +2. Entonces Argentina estaba obligado a ganar por 4 goles para calificar a la final del torneo y enviar a Brasil al partido por el tercer lugar. Uh-huh. La polémica surge porque muchos dicen que Perú no jugó como había jugado el resto de los partidos, y porque el portero de Perú, que se llama, si no me equivoco, Ramón Quiroga, es argentino de nacimiento. Entonces, sí, se ha especulado mucho sobre si él se dejó anotar los goles o no sé qué más, ¿no? Porque se ha hablado de muchas cosas, de que hubo presión política incluso de parte del dictador argentino, que incluso estuvo en el vestidor del equipo peruano antes del partido. Se ha hablado de la nacionalidad del portero, de si los defensas dejaron avanzar a los delanteros. Se ha hablado de muchas cosas, y el partido fue un 6-0 para Argentina, que los llevó a la final, que 4 días después le ganaron a Holanda. Sí, tristemente vencieron a la selección holandesa. ¿Por que qué también, tristemente? Porque sí. Okay, yo le voy a Holanda. Y bueno, Holanda tuvo la mala suerte de enfrentarse a Argentina y a Alemania en sus respectivos mundiales. Pero aparte, siempre han dicho que ese ya era el Holanda sin Cruyff, ¿no? Sí. Y siempre han dicho que si hubiera estado Cruyff, Holanda hubiera ganado ese mundial, ¿no? Muy difícilmente podría decir que no, pero quién sabe, ¿no? Digo, todo puede pasar con Cruyff o sin Cruyff. Era muy difícil porque Holanda pues era visitante en los dos mundiales, ¿no? Tanto con Alemania como con Argentina. Sí, un mundial antes perdieron la final con Alemania. Sí, entonces sí era complicado. Pero bueno, este tema que comentas de Argentina, pues imagínate, si se hace esto en el Mundial de Argentina, tendríamos que hacer eso desde 1930, o sea, empezar a investigar, claro, si hay cosas raras desde 1930, y en caso de existir para los campeones que quedaron, sí, pues, diles ya no eres campeón. Pues decirles eso, ¿no? En Francia, por ejemplo, también se hace mucha especulación al último partido que Ronaldo no jugó bien y que jugó increíble todo el Mundial. Y el último partido ya no hizo nada, que porque estaba enfermo. Ahora mira, no te vayas lejos. El mismo Argentina en el Mundial del 86, ¿no? La famosa mano de Dios. Sí. ¿Qué tal sí. que dicen, ah, no, pues fue trampa? De hecho fue trampa. Sí. ¿A poco también van a quitarles ese título? Se quitaría los dos títulos mundiales que tiene Argentina. Por tramposos. Por tramposos. Ahora, mira, sí. Un caso reciente. Las eliminatorias para Sudáfrica, la mano de Thierry Henry, que calificó, que fue factor en el gol que calificó a Francia al Mundial, ¿no? Sí, de hecho fue lo que hizo que Francia llegara al Mundial. ¿Eliminaron a quién? ¿A Rumania? A Irlanda. Ok. Sí. Pues se tendría que hacer una investigación de todas esas cosas, y yo creo que no les convendría, la verdad. Sí, no, es... ¿Para qué destapas la coladera, no? Pues ya, como tú dijiste al principio, ya pasó y ya. Tiene 34 años. Sí. Ya no tiene caso que hables de que, si lo arreglaron, si le hicieron trampas, si les quitamos, ¿ya para qué? No tiene sentido. Pero bueno, en caso de que les quiten la estrella a los argentinos... Que no va a pasar, yo creo no, que no va a pasar. Yo creo que tampoco va a pasar. Pues deberían hacer empezar a investigar en todos los mundiales, es mi punto de vista. Ok, vámonos rápido con los pronósticos. ¿Qué te parece? Porque se nos está acabando el tiempo y ya estuvo bueno de hablar de los argentinos y de trampas y de esto, ¿no? La semana pasada, bueno, la primera vez que hicimos pronósticos, yo había ganado 8-7. Uh-huh. Entonces a partir de ahí arrancamos esta, ¿no? Sí. La semana pasada nuestros pronósticos en primera división empatamos a 4-4. Y en Liga de Ascenso yo gané 2-1. Entonces esta semana gané 6-5. ¿Y qué, chavo? Ni modo. Era obvio. Entonces el total hasta ahora es 14-12 a favor de un servidor. Y obviamente vamos a dar de una vez los pronósticos de la nueva fecha que viene, ¿no? Que empieza el día de mañana. En la 2, en primera y en ascenso empieza el día de mañana. Sí. ¿Dices los partidos o los digo? ¿Qué prefieres? Pues si quieres yo digo los de primera. No tengo okay. Los de ascenso, igual tú los tienes. Ok, tú dices los de primera, vamos. Espérame tantito, empiezan mañana, ¿no? Mañana viernes en... Sí, con Estudiantes Atlante. Sí, ok, Estudiantes Atlante. Voy empate. Yo voy Atlante. Ok. Gallos contra Tijuana. Gallos. Igual yo Gallos. Cruz Azul contra Pumas. Cruz Azul. Yo marco aquí un empate. Ok. Chivas San Luis. Empate a ceros, horrible. Horrible partido. Pero yo confío en el Guadalajara que ya va a ganar esta vez. Ok. Tigres contra los rojinegros del Atlas. Tigres. Sí, igual yo Tigres. Santos Monterrey. Empate. Yo creo que gana Santos aquí el partido. Toluca contra Jaguares. Toluca. Sí, igual yo Toluca. Puebla contra... Puebla. Yo creo que también Puebla. Y América Pachuca. América. Voy Pachuca yo. Ok, eso es primera división. Liga de Ascenso también empieza el viernes, pero empieza con dos partidos. Altamira Veracruz, Alex. Altamira Veracruz, voy los Estudiantes. Ok, voy con empate. Veracruz va a estrenar técnico, por cierto. Necaxa Leones Negros. Necaxa. Necaxa, con un gol por un error del rival, pero va a ganar Necaxa. Mérida Irapuato. Creo que Mérida va a imponerse. No, yo voy Irapuato. ¿Sí? Dorados La Piedad. Híjole, empate. Dorados. León Pumas Morelos. León. León también. Cruz Azul Hidalgo contra Celaya. Me parece que Cruz Azul Hidalgo va a ganar. También Cruz Azul Hidalgo. Y el que cierra la jornada va a ser Neza contra el campeón Correcaminos. Neza, yo voy Neza. También Neza y yo creo que fácilmente. Descansa Lobos WAP en Liga de Ascenso, que también la próxima jornada estrenará técnico. Sí, que ya después del partido contra Necaxa lo despidieron, ¿verdad? Pobrecito. Pues sí, pobrecito que perdió contra el Necaxa. Ahora, ¿quién le va a pagar la escuela a sus hijos? Sí. ¿No piensan en eso los de Necaxa? ¿No se dan cuenta de eso? En fin, se nos acaba el tiempo, Alex. De hecho, sí, ya se nos acabó el tiempo. Sí, pues no queda nada más que agradecer su compañía el día de hoy. Los esperamos el próximo martes aquí en Antidoping Soccer. A través de Quiet Load FM, sí. Y a través del blog también, que ya lo dijimos anteriormente. Nos escuchamos el día martes. Hasta luego. Hasta luego.